standing in their window sill. Oh, a beautiful day, sunrise in the morning sky. Blue and orange combining colors. Oh, how happy I am. Just another day and wake up to the cold winter now. What a beauty is mine. Just another day that another year just pass you by now. Oh, what a day, just wake up feeling all is gone away. Feeling in the night, I'll take a bath and see the green outside. What a wonderful sight this day is it. Just another year, goes in my own inner in my street. Take a cup to drink. My friends are waiting outside with a bowl in my ear. Thank you, darling. Those days were the best of me now. Thank you, darling. Those days were the days of my hand. morning, and it's something night. Morning something to my eyes. Sounding my head, I'm floating around in circles. Let's just repeat everything. Thank you. Song for the power about a bit of it. You take it, you want to make it. I want you to live it. I want to live it. Instagrams. Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado, pero fue diciéndome que no me podía olvidar, aunque si hoy nos podíamos ver, que de hacer conmigo como lado al pari asiento y pico, dame más pa' pica perro que yo lo pico, y pa' las mujeres bien chorro soy bien rapidito, y la hago que mueva cintura agarrada de la cadera, pa' meterle con lo que yo toqué la verdadera, si quieres hacer travesura gata ponte bellaquera, sube la temperatura, vamos a seguirle allá afuera, siempre andamos vivos pa' los giles, pa' la gata, pa' de miles que me gato con la banda más berraca, dentro el pari bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los ojos coloro, mientras el otro le mando fuego y me recebo, me revuelo si me pego pa' lo puro, le meto sin disimulo pa' tranquila que me sumo, tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento el número uno cuando ella mueve el culo, y lo pega pa' la pared, parece que le hace racata, racata y sonando vale rescate. Y es que la noche me busca a mí, salimos en un coche corte rally, no tires reproche y ponte pa' mí, que vamos aquí. Aprende fuego la pista cuando la cosa te lita, cuando subamos la nota y cuando la gata te lita, ve como cacha rebota pa' que yo no me resiste, si su amiga se alborota, cuando no vamos en la disco, no paramos, fumamos de cada vez estoy más arico, la mente cabe más loca enrolándome un churromito. Te va gustando ahí, esto lo hago todos los días, tranqui quemando María, parando siempre en la esquina, luqueando con la mafia, yo le mando todo trapo, también le meto en la calle, aunque yo no soy papu, me permite dar detalle, 24 si testigo endemoniado, te prendemos, pa, pregúntame si jodemos, le metemos con todo, fumando, fumando, todo, tomándome un tito, todo, la noche se prestó, la nota me explotó, la rica me mató, la base de tono, tu novio macho quebró y elegante la rompió. Será porque somos Gigi, Gigi. Acá llueve la Michi, Michi. Alumbro con mi brillo, brillo. Ahora sí gato brille, brille. Yeah, yeah, yeah. Te elegante que lo que va. Estamos claros, Perry. Papu DJ. Esto no es letra, rutina. Sesión, DJ Down.

people get sick.

prendiendo fuego la pista de nuevo. DJ Alex, DJ Alex. A mí me pasa por estar fumando pasto. Ahora sí, bro. Elegante, que lo que. Que lo que. Me presento el elegante, activo pa' toda la gente. Encaramos todo pa' adelante y bien alto siempre en la frente. Con respeto y con los códigos de frente marcamos el flow diferente, pa'. Siempre volado de la mente. Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste. Fumo, me sube la nota y vuelo como un parapente. Cuando vamos encapsulado el humo me empaña los lentes. Y el que me quiera tirar lo quiebro antes que lo intente. Con la cara toda tatuada y son que parezco un mara. Si no me cruzan mi esquina porque ando de caravana. La gatita lo pidió y se lo di para que jugara. Tu combo no tiene el swing que tengo, entonces no copiaban. Estamos claros de la fama y buscado por altas damas. Que si vienen pa' estos lados la hago conocer mi cama. Llevo siempre un enrolado y en el cuello una cubana. Que deja paralizado tu banda y todos tus panas. Ninguno se nos asemeja al flow que sale de la vara. No estamos criando ovejas pero fabricando lana. Ya pasé por todos los malos y sin dejar ni una secuela. Me saqué pa' los estudiantes del director de la escuela. Tengo un flow bastante caro como el valor de una Harley. Vacilando a los lescanos mientras enrolamos un bombarle. Saben que le meto mano como si jugara bola. Y la pista te la derrito con una birrita corre. Robamos todo sin delito y ya saben que no me quito. Y si por ahí pinta un conflicto el maladrón siempre está listo. Un pura sangre que flamea y un guacho que pilotea. La 40 en la cintura y la cultura de la brea. Acá ninguno titubea y si yo aviso tiembla el piso. Te causamos un terremoto y quemo sin pedir permiso. La conejita alboroto si le tiramos el hechizo. Y la sacó de la galera y lo rebotan contra el piso. Se viene con par de amigas que siempre me bancan la gira. Que entonan quemando María de noche y de día. Tirando una historia y tomando una fría. Mostrando su voz y tripándose arriba de mí como hobby. Tumbando la chapa mientras llueve el money. Ninguna se asusta si viene la policía. Otra se suma, le tiran un coli. Y así que andamos a fuego que aunque nos busque la fama. Nosotros vamos en busca de los lingotes. Dale un break y no te aloques. Y que no pierda el enfoque. Siempre buena cara, el chico malo del bloque. Los papás y fuera la peli, no nos duran un choque. Si hablan de mal, si ellos no arrancan, lo vamos a hacer que toque. No intenten nada, reza tanto que no va a haber rebote. Mi barrio planta su bandera mientras miran de afuera. Tenemos barra verdadera y comando carretera. Metiéndole valianteo como un pibito de barrio. Mi granada son la rima y explotan todo el escenario. La gente que me conoce sabe que soy piola vago. Y siempre después de la 12 le mando mecha y se lo hago. Dicen que flow más demente siempre fue el del elegante. Siempre dejando patente el estilo en todos los parlantes. Elegante perro, que lo que. Desde Villardo, cumbia 420 pa' los negros. No me hable malianteo, pana. Estamos tíos toda la semana. DJ Plaga, Azteca, sesión 1. Wow. Hey. Estoy ready. Consumiendo mamaría que lo cito a Teddy. Aparezco en pesadilla como Freddy. Con mi perro navegando por el server. Y mi negra mirando pelis. Estoy volando, pasando las nubes. Hice más de lo que pude, tuve todo, pero lo perdí. Fui yo mismo y me divertí. No busco pelea, la pelea me busca a mí. Soy un loco por el free. Y quiero llegar a mi meta para aquellos que molestan. Se viene la vendetta. Ando taqueando por el andén. Si nunca me viste, porque nunca saliste. Men, no me conocen por YouTube o por la batalla. Sino por la actitud y mis agallas. Voy por el contrato, es donde más me das el viento. Siento que puedo bajar a más de 100. Con mi potencial al 100%, lo siento. Es esencial estar bien, no miento. Entro de a pocas yardas, con mis llantas al tope, al toque perro. A veces sé, estoy al tope, pero no sabes el peso que tengo. Y de dónde vengo, es para dónde voy. Me dirijo tan prolijo con estilo de bad boy. Ya no me importa quién soy o quién serás. Si no te pases de mi frase, se demuestra ser capaz. Ya está todo completado, apoyo mi carta sobre la mesa. Pienso en el pasado que demasiado me pesa. Pero ya está pisado, estoy posado en el presente. Mirando hacia el futuro por cazar a mi presa. Prensa, no la necesito, me rolo un prensado. Y viajo hasta el infinito, no me creo el favorito. Pero para escupirme tal ya rendí los requisitos. Esto es exquisito, sentate y capta mi grito. Delante de parlantes antes de escuchar mi. We'll be right back.